Lección 10 para el 7 de diciembre del 2019. Adoración al Señor. Sábado 30 de noviembre. Lee para el estudio de esta semana Nehemías 12, 27 al 47. Primera de Crónicas 25 del 6 al 8. Primera de Juan 1, 7 al 9. Juan 1, 29 hasta el 36. Y en Primera de Corintios 5, 7 con Hebreos 9, 1 al 11. Para memorizar. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Esdras capítulo 3, versículo 11. El versículo para memorizar de esta semana nos da una idea de las prácticas de adoración de los hebreos y cómo su gratitud hacia Dios se había desbordado en alabanzas a Él. En el 515 a.C. celebraron la dedicación del nuevo templo, Esdras 6, 15 al 18. Y luego, unos 70 años después, el pueblo celebró la dedicación del muro completo de Jerusalén, Nehemías 6, 15 hasta el 7, 3 y Nehemías 12, 27 en adelante. Luego de enumerar las genealogías en Nehemías 11 y 12, el autor hace la transición al momento de la celebración por la dedicación del muro de la ciudad. La nación acostumbraba a dedicar cosas a Dios, el templo, un muro de la ciudad o incluso casas y edificios públicos. Esa dedicación era preparada con esmero y con acompañada de cantos, música, banquetes, sacrificios, regocijo, alegría y la purificación del pueblo. David estableció la práctica de los sacrificios durante una dedicación y luego los dirigentes de Israel siguieron su ejemplo, comenzando con Salomón cuando llevó el arca al templo. Primera de Reyes 8:5. Esta semana veremos cómo adoraron al Señor durante esta oportunidad y veremos cosas que, quienes adoramos al mismo Señor, podemos aplicar a nosotros mismos.